continuamos en La Venganza Será Terrible. Ahora sí, estamos en el auditorio de Radio del Plata, en la calle Gorriti 5963. Sí. Que está ahí entre Arévalo y Rabiniani. Que ha venido. Sí, señor. Y la gente que grita esta no, ¿no? No, ¿hoy qué es? Dice que sí, el señor dice sí, sí. Sí, porque él tiene ganas de gritar. Vino a eso. Sabe que si ahora les pedimos que griten, va a gritar usted solo. Porque el día que gritan, ¿cuál es? El viernes. Los viernes viene gente no a ver el programa. No. A gritar nada más. A hacer catarsis, como le dicen los psicólogos. Sí. Ah, sí. Veo que le dicen cuando uno va a la cancha. ¿A ver al psicólogo? No, señor. Le grita algo a un refere o a un futbolista. ¿Qué catarsis? ¿Dónde? Y le dicen... Es odio nada más. Porque... Bueno, no hay... Vos estás haciendo catarsis, le dice. Señores, hablaremos esta noche de la isla inexistente. De una de tantas islas inexistentes. Hay algunas islas que han sido señaladas en mapas de geografía fantástica. Estoy pensando en la isla de San Brandán, pero no es a esas islas a las que nos vamos a referir, sino a una que en realidad existe, pero que aparece y desaparece. Dígase que en julio de 1831 las aguas del canal de Sicilia fueron testigos de algo excepcional, a saber, el nacimiento de una isla nueva, sin nombre, una isla que despertaría el interés de británicos, sicilianos, franceses y españoles. Aunque no era la primera vez que emergía de las aguas, sí fue una de las ocasiones en que más tiempo se mantuvo fuera de ellas, porque era una isla que aparecía y desaparecía. Todo comenzó un 28 de junio de 1831, cuando el suelo se estremeció fuertemente en la ciudad siciliana de Sciacca. Estos temblores se llegaron a notar en Palermo, aquí donde estamos nosotros. No, señor. Dice a más de 100 kilómetros de distancia. Efectivamente, estamos a más de 100 kilómetros de distancia de Sicilia. Sí, a muchos más. Y a más de 10.000 probablemente. Sí. Bueno, estos terremotos se repitieron durante los 10 días posteriores y causaron importantes daños en la costa sur de Sicilia. Pero los temblores, después de todo, no eran muy raros en esta zona, ¿no? Lo raro estaba aún por llegar. Hubo un extraño burbujeo de las aguas a unos 30 kilómetros de Sicilia. Ese fue el primer aviso. Después apareció una columna de humo visible desde tierra incluso. Al principio se creyó que era debido a un barco de vapor, pero no era un barco de vapor. Días más tarde, los pescadores de Sciacca, veo cómo son, ¿no? ¿Cómo son? Ah, sí, pescadores de Sciacca. Advirtieron la presencia de peces muertos allá en la zona de la columna de humo. Cada vez salía más, con más ímpetu. Incluso acompañado por chorros de agua caliente. Ah, mire, es un festival. La erupción no se haría esperar, porque aquí lo que se venía era una erupción de volcán. Ahí está lleno de volcanes. Bueno, en pocos días la lava, la ceniza empezaron a caer sobre el mar y entonces la isla sin nombre nació. Empezó a aparecer de abajo, más o menos como pasó con la isla de Krakatoa, que no nació sino que murió. Y como tantas islas que nacen o mueren según los volcanes cambien su humor. El caso es que el día 17 de julio ya se podía contemplar un islote de 8 metros de altura que crecía con rapidez. Los británicos, ¿qué hicieron? Vieron que la isla estaba en la ruta hacia Malta, que por aquel entonces estaba bajo dominio británico, y apareció un capitán, Sandhouse, que fue el primero en colocar la bandera inglesa sobre la isla, y los ingleses la llamaron Graham en honor a un político inglés que había ayudado a redactar la Constitución siciliana del 1812. Bueno, y reclamaron la posesión de la isla para el Imperio Británico. Enseguida los sicilianos se enojaron, mandaron un barco para sacar la bandera inglesa y reclamar la isla para el Reino Borbón de las dos Sicilias, a de saberse que en aquel momento todavía no se había unificado Italia, los Italiani Uniti todavía no habían triunfado. Y ellos llamaron a la isla Ferdinandea, en honor al rey Fernando II. Y España también mostró su interés por el islote. Bueno, los franceses enviaron un geólogo, el profesor Prevost, que colocó la bandera francesa en lo más alto de la isla, la llamó Isla Julia, ya que había nacido en julio. El caso es que hicieron un reconocimiento exhaustivo los franchutes, y el profesor dijo que la isla no tenía una base muy firme. ¿Vio cómo es una isla cuando no tiene base firme? Es lo peor que le puede pasar a una isla. Y sí, pero ¿cómo está medio flotando? ¿Quiere? Eso es lo que estaba pensando yo, pero no sé. No, dijo que estaba... que la acción de las olas era... La acción erosiva de las olas iba a ser muy dañina porque era una piedra muy de porquería. Ah, sí. Una piedra de mala calidad. No es... Y si usted la agarra en 5 días de ola y te la erosionan toda. Una piedra caliza. No sé, señor. Y debe ser una cosa así. No. Bueno, la isla resistió 5 meses, bastante bien. Y entonces el conflicto diplomático, imagínese. Y ya iba creciendo, sí. Le iba creciendo. La isla empezó a traer turistas curiosos. Había 2 pequeños lagos, tenía 5 kilómetros de circunferencia y una altura máxima de 60 metros. Ah, bueno. Algunos turistas incluso subían hasta arriba, pero cuidado porque había unos gases tóxicos. La fumarola. La fumarola, no sé. Sí. Eso debería estar prohibido porque te morís como una rata. Pero no es que está prohibido. Cuando vos vas, por ejemplo, al volcán Vesubio a oler, sí. ¿Viste? ¿Te acercás mucho? No, pero es muy peligroso. Hay un cartel en el volcán El Vesubio. Sí, Vesubio. Que dice, no se acerque. No se acerque, cuidado con el volcán. Porque una, o te respirás los gases tóxicos y te morís como un escuerzo ahí retorciéndote, o te caes para adentro. No, bueno, depende. Te asoma, vio el tipo curioso, se asoma. Está bueno. No quiere acordarse, Carlos, ahí, bueno, ¿qué va a hacer? No, ¿qué va a hacer? No. Incluso está... están los guardavidas. ¿Hay guardavidas? Hay guardavidas, pero ni se tiran. No, ¿y para qué están? No tiene sentido. Estamos para advertir nada más. Están ahí cruzados de brazos y cuando uno se acerca un poco, yo. Guarda. Guarda. No, pero ¿es que para eso estaban guardavidas? Y sin embargo, han salvado muchas vidas. Hemos salvado muchas vidas, señor. Bueno, no sé, porque al cráter no tiene un límite muy preciso el cráter. ¿Cómo como que no? Para... Sí, justamente si hay algo que tiene, es un límite preciso. Pero ¿a cuánto se puede acercar uno al límite de ese cráter? ¿Hay una baranda? No hay baranda. ¿No hay nada? ¿A quién le va a poner la baranda? Antes. Póngala a usted la baranda. No, bueno. Sí, pusimos una baranda antes, está... 300 metros antes. Ah, claro, no se ve nada. No, porque nadie se quería acercar. No. En un tiempo tirábamos mucho la basura en el Vesubio. ¿Adentro del volcán? Adentro del volcán. Venían los camiones de Maldivas. Sí. Y tiraban la basura para adentro y asunto arreglado. No, asunto arreglado, no. No, ¿sabés cómo te la quema la basura? Eso sí que te agarra una pila de linterna. ¿A qué me venís que tarda 500 años? No. No terminaba ni de llegar al piso. ¡Pa! Pero es totalmente contaminado. La lava a 6.000 grados, la temperatura de la superficie del sol, señor. Sí, no, ¿cómo va a estar tan caliente? Está caliente, sí. Sí, que está caliente no lo dudo, pero sí, tanto. Sí. Y tirar la basura ahí, ¿cómo? No sé cómo volcaban los camiones de basura. ¿Cómo la vuelcan los camiones, la basura ahí adentro? Unos paquetes y la tiran. Se ponen ahí, agarran los paquetes y hacen un pasamano y la tiran para adentro. ¿Y no lo denunciaron las asociaciones de protectoras del ambiente? Eso es lo más limpio que puede haber. No, señor. La lava del volcán te mata toda la podredumbre. No, pero le quema todo, está prohibido. Pero sí, te digo, es peligroso, insisto, el gas tóxico. El gas tóxico. Sí. Porque tiene mucho azufre eso, ¿no? No sé. Sí, creo que tiene... ¿Azufre tiene? Sí, gases sulfurosos. Y azufre y potasio tiene. No sé, no, eso... Para hacer polvorita. Señores, Fueron muchos científicos allí, visitaron la isla, y ahí suele decirse que esta isla sirvió de inspiración a varios escritores, entre ellos nuestro amigo Julio Verne o Alejandro Dumas, en sus obras cualquiera. Los grandiosos, las grandiosas aventuras del maestro Antífer, que llamaba la de Julio Verne. Cualquiera iba a pensar que era la isla misteriosa. Claro. No era la isla misteriosa. Y si usted lo hubiera leído, hubiera sabido que la isla misteriosa estaba llena de animales. ¿Dónde vio un animal acá, señor? Bueno, no, pero por ahí aparece. No, acá no hay animales. Bueno, señor, pero es la fantasía. Vaya también. Sé, no hay saquilla. Pero no era un periodista, Julio Verne. Vienen todos acá a molestar preguntando si esta es la isla que imaginó Julio Verne. No, señor. Pero Julio Verne no es un periodista. Guarda que va a entrar en explosión el volcán, o en erupción, mejor dicho, y chau. ¿Chau qué? Chau. Estoy saludando a un amigo que se acaba. Señor. Mientras tanto, los marineros de la zona miraban con desconfianza, ¿no? Se decía que los nobles de la Casa de Borbón, que eran los que ocupaban Sicilia entonces, habían planeado instalar un balneario en sus playas. Menos mal que no lo hicieron. Todos los planes, todos los conflictos desaparecieron al mismo tiempo, o mejor dicho, al mismo ritmo en que la isla también iba desapareciendo velozmente. El 7 de noviembre ya tenía un perímetro de 5 cuadras nada más. Y finalmente el 17 de diciembre de 1831, dos oficiales napolitanos constataron que la isla Julia o Ferdinandia o Graham había desaparecido, no está más. De esa manera se cumplió el pronóstico francés del profesor Prévost, que dijo que la isla estaba compuesta por tefra, una piedra que se llama tefra, tefra suelta, que es un material que expulsan los volcanes, barato. No, barato no, barato, es que sea 5 pesos el quintal. Y la escasa consistencia de este material hizo que la isla fuera fácilmente erosionada por la acción de las olas, como le dije yo hace un rato, y usted no me quiso creer. No, sí, pero sí, claro, me creí. Habla el profesor Prévost, habla un francés, y ya, ¡ay! No es por pase francés, por aquí, señor. Profesor, quiere lavarse las manos. Va. El tipo lo dijo antes. Nuevas erupciones en 1863 provocaron que la isla emergiera otra vez. Pero a los pocos días, otra vez no. Durante casi un siglo no se volvió a hablar de ella, pero estaba situada a solo 8 metros bajo el nivel de las aguas, y era un peligro para la navegación. Claro, mire si le sale justo. Después bajó hasta los 25 metros, ya más o menos. Pero en 1987, un bombardero de la Fuerza Aérea Norteamericana, en su camino para bombardear Libia, confundió la isla sumergida con un submarino y le tiró una bomba, le tiró. Bien. A partir del 2000, la disputa sobre la isla inexistente empezó a resurgir. Pero esta vez el conflicto se adelantó a la aparición de la isla. Primero vino el conflicto. Aumentó la actividad sísmica en la zona. Los vulcanólogos empezaron a decir, guarda que ahora va a aparecer de nuevo esta isla, que se piensan. Bueno, la midieron allá por el 2002, estaba a 5 metros nada más. Ahí viene, decían todos, ¿no? Diarios sensacionalistas empezaron a decir las cosas que van a hacer ahí. En Inglaterra decían, un trozo desaparecido del Imperio Británico está a punto de resurgir. Uy, ya de antemano. Ya adelantándose. Qué obsesión. Bueno, barcos de la Armada Británica fueron vistos en la zona, los italianos reaccionaron inmediatamente, y unos buceadores dejaron todo listo por si la isla resucitaba. El alcalde de Siaca, con la ayuda de pescadores, marineros y otros tipos, armaron una ceremonia, algo muy teatral, invitaron al príncipe Carlos de Calabria, que era descendiente de Fernando II, y fue con la mujer, la condesa Camila Cruciani, y durante la ceremonia se colocó la bandera italiana sobre la cumbre hundida, abajo el agua. Abajo el agua. Pusieron la bandera abajo el agua. Una de plástico. Con un texto que decía, L'isola Ferdinandea era e resta dei siciliani, que quiere decir, la isla Ferdinandea era y queda de los sicilianos. Placa y bandera fueron encontradas posteriormente rotas. ¿Quién fue? Huele mal. El sospechoso ya le dio. Muy sospechoso. Bueno, todo listo, pero la isla quedó esperando a 5 metros y no subió más. Y ahora nuevos estudios dicen que la isla no va a resurgir. Oh, ya. Ya habíamos hecho planes. Lamentablemente. La ciudad deportiva de La Boca iban a poner. Acá dicen, un oyente sabio, que en verdad, la primera vez en los tiempos históricos en que fue vista esta isla, fue durante la primera guerra púnica, o sea, la guerra entre Roma y Cartago, ¿no? Allá entre el 264 y el 241 antes de Cristo, y ahí apareció la isla. Y se cree que ha aparecido y desaparecido 5 o 6 veces desde entonces, y ahí estamos. Pero la verdad es que es un gran desengaño todo esto. Y, bueno, ese... Para mí tendrían que hacerla aparecer. ¿Y cómo la hace aparecer? Que le echen porlan arriba o cosas así. No, son 5 metros, después se le vuelve a hundir. El mar trabaja, ¿sabe cómo trabaja el mar? No. Mucho. Le erosiona todo ahí, no tiene sentido. Si no, se pasarían haciendo islas por todas partes. Claro. Camino a Malta, camino a donde fuere. A mí me gusta la historia de la explosión de Krakatoa. La historia contada por el cine norteamericano también, ¿no? Uh-huh. Ahí aparecen muchos lugareños, indígenas, y siempre hacen alusión a los dioses enojados. Sí. Pesan las primeros movimientos telúricos, columnas de humo, entonces presentan los indígenas y le dicen al actor norteamericano de turno, que está ahí con su camisa caqui, pantalones bermuda. Sí, pinzados. Dicen, los dioses están enojados. No gustarles nuestro comportamiento, de manera que los dioses enojarse y provocar movimientos de la placa tectónica, no, eso que no a su turno devendrán en una erupción que nos reventará a tu tectónica. No, se le mezclaron los papeles. Placa tectónica. Los indígenas. No es una palabra. Mala plaza de indígenas incultos sentáramos, sino creer en enojo de dioses. Sí, pero enojo de dioses con placas tectónicas, no llevarse. ¡Brum! Entonces, dioses están enojados, qué sé yo, y salen todos rajando, pero no alcanzan a rajar porque vio lo que es Krakatoa. ¿Cómo es Krakatoa? Explota todo. Sí. Mismo eso... los últimos días de Pompeya, vio. Ah, que quedan todos paralizados después. Sí. Se quedan todos quietos. Sí. Y después por eso los tapan la ceniza. No es así. Sí, señor. Pero yo la vi. Pero no es así. Quedaron así carbonizados como estaban huyendo. Vio que hay un perro también. Hay un perro que también lo hicieron quedar quieto. De acá. Y el perro así como... Bueno, no importa. Fuimos a la discoteca, yo le conté varias historias de apariciones y desapariciones de islas. Y me dijo este muchacho que hay islas que aparecen de noche. ¿En serio? ¿Solamente durante la noche? Sí, y que en Italia, ahí al sur de Sicilia, en Siaca, los lugareños a la noche se ponen en la costa para ver si vuelve la isla. Bueno, está bien alimentar esa esperanza, esa expectativa desde la costa. Y justamente me regaló una canción compuesta en Sicilia que hace alusión al regreso nocturno de esta isla, Ferdinandea. Ah, hay una... Hay una canción que se llama justamente... Volvió una noche. No, pero no es de la isla. Es una canción siciliana que grabó Carlos Gardel. No, pero no. Que vamos a escuchar inmediatamente. Adelante.